Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Una tarde fría, aquí en Sevilla hace frío. Yo no sé en otras partes si hará frío o no hará frío, pero bueno, aquí estamos con toda la tranquilidad del mundo, conversando con nuestros amigos y amigas en Facebook. Hay mucha gente ahí esperando, claro que sí. Antes os tengo que decir, entre otras cosas, que hoy es 2 de febrero y hace mucho, pero mucho frío. Cada vez que la oigo me gusta más esta sintonía, ¿eh? Esta, como dirían los más expertos, esta sintonía de cabecera de programa. Esto es Radio 528HZ.com. Vamos a estar fenomenal. Tenemos casi 60 minutos por delante con buena música y espero que salga todo absolutamente, absolutamente bien, bien, bien, bien. Bueno, que parece que me pasa algo por aquí, pero no, que va, hombre, no me pasa absolutamente nada. He de deciros, entre otras cosas, que es 2 de febrero, 2 de febrero de 2015, es la festividad. La festividad, según tengo yo aquí, de la presentación del Señor y de San Cornelio. ¿Algún cumpleaños tengo? No tengo muchos, tengo uno nada más. Pero bueno, son cosas de la vida. María Ángeles, Murcia, un beso. A Nieves en Santander. A Aurora en Murcia también. Al Bollo. Me dijo que esta semana tendría aquí el último disco de Narco. ¿Tendré que darle una paliza? Bueno, no creo que le dé una paliza porque es el doble de grande que yo. Cristóbal en Madrid. Raquel en Madrid. Antonio en Sevilla. Bethany en Sevilla. Bobby, yo. Trucks, en Wellington, West Virginia, me está mandando unos stickers por aquí, fenomenales. Más gente que tengo, a Bethany Newman, cantante del grupo Etidian. ¿Qué me pasa? ¿Son los cascos o no son los cascos? Yo creo que son los cascos. Mamen en Guadalajara, sí señor. Natalia en Sevilla, pero muy cerquita de aquí. María Dolores, casi puerta con puerta en mi casa. Ana López, hoy es su cumpleaños. Un abrazo también para la gente del Fun Club en Sevilla, un local de conciertos de auténtico lujo. Hoy es el cumple también de una amiga mía. No cantaba, pero bueno, somos amigos aquí en Facebook. Bárbara Rey, Silvia en Madrid, Mari Santander, María en Valencia, sí señor, Marian en Valencia también, nada más hay que mujeres, qué maravilla. Antonio en Sevilla, un abrazo. Para todos ellos vamos a empezar con nuestro tiempo en el recuerdo, con un recuerdo muy especial. Este tema es de 1966, no habíamos nacido casi ninguno de los que estamos allí. El álbum se llamaba Wild Thing. En un principio el grupo se iba a llamar Trogloditas y al final se quedó en The Trogs. Be my across the floor. My love, I'll send. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. ¡Qué maravilla! Can I dance with you? Dice la letra de la canción de los troglodites. Troglodites, de Trucks, así se llamaban. Claro que sí, qué buenos recuerdos, la música. Esto era del 66, yo era un pequeñajo. Me acuerdo que íbamos a veranear con los papás, con papá y mamá. Iba a decir la manga del Mar Menor, eso queda muy fuerte, a los Alcázares. Y allí un amigo tenía un tocadiscos y trajo el disco este. Y cuando yo lo oí en la terraza, íbamos en bañador. Sí, echaban cubos de agua por allí, por la terraza. Y de pronto suena esta canción. Y pusieron el disco entero, porque esto era de Wild Thing y había también otra. Wild Thing. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Increíble. Me falta alguien por dar recuerdos. Hombre, a mi amigo José, a Carlos, a Jacobo, a Fallen, que luego se me enfada Fallen si no le doy besos, saludos, recuerdos y todas esas cosas. Es un día muy especial hoy, lunes, para poner musiquilla. Este fin de semana he estado trabajando en los temas. Resulta que me preparo casi el viernes completo. Ya sabéis que tenemos 2 horas ahí. Voy esta mañana a lo borro. Soy un desastre. La que no era un desastre era la gran rockera de este país, Luz Casal. Estaba casada, es que nunca me acuerdo el nombre, sea posible, con un compañero mío en Radio Cadena, Paco Pérez Brian, se llama el marido. Tuve la suerte de conocerla, de hacerle un montón de entrevistas. Era la rockera de este país, Luz Casal. Voy a por ti, esto creo que os va a gustar, ¿eh? Romper el día. Increíble, Luz, sí señor. Sí señor, me comunica por aquí la gente que a partir de hoy se van a empezar a colgar los programas en podcasts en nuestra página web. Ya sabes que entras en www.radio528hz.com y ahí verás colgados los podcasts, los programas en definitiva, porque puedes pensar, me he perdido este, pues ya lo puedes escuchar. Así que esta gente está trabajando a tope, como debe ser, vamos que sí, claro. Hoy es 2 de febrero, tal día como hoy en 1949, sí que es lejos esto. La RCA lanzaba el primer sistema de discos a 45 revoluciones por minuto. Hay mucha gente de la que nos estará o que me esté escuchando que dirá, ¿qué es eso? Discos de 45, sí, eran discos pequeñitos. Yo tengo aquí unos cuantos para poner los que sean necesarios y algunos más. ¡Ay, que me entra la tos! Poquito más de música, por favor. Teo Cardalda y María Monsonis formaban Cómplices. ¿Serás mi cómplice? ¡Qué buena gente! Buena gente, buen matrimonio, buenas personas, buenos músicos, grandes artistas. We'll be right back. Pues ahí están los chicos, los cómplices. Serás mi cómplice. Ya tiene unos años el tema este, pero está muy bien. Teo Cardalda, el gran monstruo de golpes bajos, sí señor. Cuando termine de aquí a las 6, lo colgo antes por ahí por si alguien se apuntaba. Me voy al cine, voy a ver La conspiración del silencio, un estreno que me han dicho que va a estar bien. Vamos, bueno, pues trataremos de ir. El 2 de febrero de 1964, Beatles conseguían número uno en las listas americanas con el single I Wanna Hold Your Hand. Ah, 7 semanas estuvieron. Lo he dicho muchas veces, no hay un día del año en que las noticias, las efemérides, recojan una noticia de los Beatles. Siempre hay una noticia de los Beatles. Me acaba de venir a la memoria una canción, qué bonita, de Gloria Lasso, Luna de Miel. Yo la voy a poner un día de estos como tiempo en el recuerdo. Qué bueno. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Hay tardes en que uno está un poco de aquella manera, ¿no? Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote. Que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz si no me aportas nada. No te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que me aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esta facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón. Acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí, que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo haber ganado un juego perdido. No me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esta facilidad para borrar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Y 80 son las veces que al día me acuerdo de ti. Recuerdo que te tengo que olvidar. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Y 80 son las veces que al día me acuerdo de ti. La misma que recuerdo que te tengo que olvidar. Bueno, pues la chica que cantaba se llama Rosalén, es de Albacete, tiene 28 tacos, tiene el tema que he escogido, lo que acabamos de escuchar de 80 veces, va incluido en un álbum llamado Con Derecho a Roce. Eso es lo que me gusta a mí, que vaya todo en la vida con derecho con derecho a roce. Más noticias. Hoy es el cumpleaños, nacía tal día como hoy, en 1937, Don Everly. Everly Brothers. Sí. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba el hermano? Phil. Correcto, Martín, qué cabeza tienes. Bueno, más que cabeza, cabezón. Tal día como hoy, en el 52, nacía tal Rick. Su verdadero nombre es James Jameson. Debe ser un artista de hip hop o algo. Tal día como hoy, en 1969, mi banda, una de mis bandas favoritas, Fleetwood Mac, situaba su álbum Albatros en el número uno de las listas inglesas. Dios mío, Dios mío. Sí, señor. ¡Qué cabeza! Yo tengo cabeza, pero mi amiga Bobby, desde Wharton, tiene más cabeza. Bueno, sin ánimo de insultarla. Porque he puesto el tema este y me dice, ¿de qué conozco esta canción? Y dice, sí, le hiciste una entrevista con ella. Claro, cuando estaba en la radio del Sevilla. Sí, cuando estaba en la radio del Sevilla, Rosalén, le hice una entrevista. ¡Qué buena memoria, Bobby! ¡Qué bueno! Me acabas de dejar sorprendido totalmente. Esta canción la voy a dedicar a todas las mujeres bonitas, que son todas, sois todas, que escucháis este programa. Recordando, entre otras, que se me ha olvidado saludar a mi amiga Edma Terán en Santander, a su hija Rebeca, a su marido Luis, a Adriana en México, en Cuernavaca. ¡Que vaya bonito, Adriana! Álvaro, esta noche tiene programa Álvaro de Santi Esteban aquí en www.radio528hz.com, a partir de las 11 de la noche. ¿Buen rock? ¿Buen heavy queréis? ¿Queréis oír de tonterías por ahí, de nimiedades? Álvaro Santi Esteban, ese sí que sabe. Y el que sabe, sabe. Y el que sabe, pues a radio528hz.com. ¿Cómo hago publicidad? Decía que le iba a dedicar esta canción a todas las mujeres que están ahí escuchándome. Con un beso fuerte para todas, claro. Luego os contaré la historia del grupo. Escúchala con atención, está muy bonita, sí señor. Un olor a tabaco y Chanel me recuerda el olor de su piel, una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Me preguntan también las estrellas. Me reclaman que vuelva por ella, ay que vuelva por ella, ay que vuelva por ella. No se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche, me pregunta dónde fui a parar. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. No se va, no se olvida, no se va. Bueno, pues ahí está el tema. Este grupo se llama Bacilos. Hicieron dos temas o tres aquí en España, conocidos con este tema de Tabaco y Chanel. Fue el que por medio de la casa de discos le sirvió, porque creo que grababan en la misma casa de discos que Alejandro Sanz. No sé si lo he dicho ya alguna vez, pero le sirvió para hacer de teloneros en su concierto. En Málaga lo hicieron. Yo los conocí en el 2003 aproximadamente. Voy a mandar un beso para Gema, que está ahí escuchándome y que está a puntito de tener un niño más. Yo creo que le quedan un par de semanas, ¿no, Gema? Dímelo por aquí, ahora me lo dices. Dos semanitas le quedarán, más o menos. Vamos, más que más menos. Más menos que más, quiero decir, porque está ahí. Mucho frío en Estados Unidos, sí, ya lo he visto. Hace frío, la gente está vaga, con el frío no. Yo del frío de Estados Unidos lo conozco, en un viaje que hicimos desde ahí hasta abajo, hasta Florida, no hacía frío, oh, sí hacía frío. El Bollo, el batería de Narco, me pone una nota por aquí, dice, esta semana te llevo tu disco, y esto es para que te lo descargues. Vale, gracias, Boyus, lo haré tranquilamente. Nuestro siguiente invitado es una baladita que me he encontrado, hoy estoy fácil, una baladita que me he encontrado de Bon Jovi, John y sus chicos, y esto es Una cama de rosas. Vamos, lo que yo quisiera prepararte, una cama de rosas, bed, a ver si lo digo bien en inglés, bed of roses. Cause a bottle of vodka still lies in my bed as I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up and French kiss the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth of you mean to me, and the truth is, baby. Just as close as we. bed of roses. Grande entre los grandes. El 2 de febrero de notitas que tengo por aquí, de 1959, última actuación en vivo de Buddy Holly, fue en Iowa. El día siguiente, el avión en el que viajaba Richie Valens, Buddy Holly, J.P. Richardson, se estrellaba cuando iba camino de Dakota, sí señor, habían salido una actuación, creo recordar, y viene en la película de Richie Valens, el de la bamba, que se lo jugaron a palitos más altos, a ver quién se quedaba fuera, porque había tres plazas, no había cuatro, aparte de la del piloto, y creo que se quedó fuera Eddie Cochran. No me hagáis mucho caso, pero creo que se quedó fuera Eddie Cochran. Cochran, un rock and rollero total. A ver si os gusta esto. Baby girl, it's a big, big world and there's many fish in the sea. I'm trying not to roam, but I'm flesh and bone, so you better keep your eye on me. I'm not trying to flirt, not trying to hurt, don't even want to be free. But when I see them walk and I hear them talk, well, that's the end of me. They got bumps and curves just for a doze, and they haven't even mentioned their lips. They got wild eyes that make me lie, and licks right up to the hips. They're from outer space, they're the fairer race, and we all know who's in control. But when they look at the lips and they swing in the hips, well, a man can lose his soul. Stop, stop, stop, stop, stop, and I like it. Stop, stop, stop, stop, stop, it feels good. You're so wrong, I'm getting excited. Please don't stop, although I know you should. Take Adam and Eve, now Eve won't leave till Adam taste her wares. Or when a woman wants you, better say yes, so you better start saying your prayers. In every place there's a pretty face, a tempting variety. But I'm not looking, not available, please don't tempt me. Stop, stop, stop, stop, stop, but I like it. Stop, stop, stop, stop, stop, it feels good. Don't stop, although I know you should. 5'2", eyes blue, skin as smooth as cream. Not to have her a nightmare, but to have her a dream. Eloquent and radiant with two first class degrees, and the kind of hips for which fingertips were invented just to tease. She gave me the eye, and I ignored her. She gave me the eye, and I looked away. She gave me the eye, and so I sighed a sigh. I'm weak and I'm being led astray. Stop, stop, stop, stop, stop, but I like it. Stop, stop, stop, stop, stop, it feels good. Stop, although I know you should. Dark and dirty, round about 30 with 42 on top. She knows a wine and all things fine, and likes to dance till you drop. I told her I was a singer, she said she was a swinger, but I didn't see her moving her feet. Well, she stroked my thigh, looked me right in the eye, and said something that I can't repeat. Stole! I like it. It's so wrong, I'm getting excited. Please don't stop, although I know you should. Please don't stop, although I know you should. Bueno, se me estaba perdiendo por aquí. Digo, voy a ponerle esto a mi amigo a Mari para que lo baile, pero parece que no tiene hoy muchas ganas de bailar. En fin, Anne Hathaway es la protagonista de una película que se llama One Day Maravillosa. Anne Hathaway, el chico no me acuerdo cómo se llama. Creo que os recomiendo esa película. La vi el otro día en internet. ¿Por qué no? María Ángeles Clemares me acaba de enviar, bueno, ha enviado el muslo. perfecto, de una chica perfecta, con la pistola ahí hecho un tatu, perfecto. Me gusta, María Ángeles, un beso para ti. ¿Qué más tengo que decir? Pues que tengo cumpleaños por aquí. Hoy es el cumpleaños de Graham Nash, no me lo creo. Nacía tal día como hoy en 1942. Que son... ¿cuántos años tiene? 48, 58 y 5... 40, no, no, no, perdón, perdón, perdón. 50, 73 años tiene. Y me encanta. El tío tiene... Yo creo que lo puse hace unas semanas, la canción de la prisión, Prison Song, es maravillosa. Él estuvo con uno de los cuartetos más importantes de música que ha habido en Estados Unidos, en Inglaterra, en el mundo entero, en el mundo de la música. David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills y Neil Young. Si alguien quiere ver oír la canción de Graham Nash, Prison Song, yo la ponía muy en tiempos, bueno, en la discoteca New Sunset, para que la gente bailara lento, estaba muy bien. Ahora, luego, con el tiempo, me di cuenta de que iba incluido un álbum llamado Wild Tales, cuentos salvajes, Wild Tales, Graham Nash, o como dicen los americanos, Graham Nash, ¿no? Graham Nash, está bien. Vamos a por más invitados, por favor, esto me gusta. You made a fool of me, but the broken dreams have got you. We'll be right back. creo que la habréis averiguado la primera. Es la ELO, Electric Light Orchestra, de Jeff Lynne. Pues este es un tema súper curioso, que va en la banda sonora de una película en la que han colaborado ellos. Creo que es La Gran Estafa Americana. No me hagáis mucho caso del tema, porque a mí algunas veces se me va la pelota. Nos quedan nada más que 12 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Me voy a ir pitando al cine todavía no me ha salido un acompañante. Y mientras tanto, tengo que decir que nuestros siguientes invitados se llaman Yes. Los Yes famosos de John Anderson, de Trevor Horn y de Trevor Rabin, son los que siempre me acuerdo. Estos chicos llevan en esto del rock sinfónico más que el hilo negro, que decía el Bocazas aquel. Son ingleses. Han sacado un álbum este año pasado, el 2014, que se llama Heaven and Earth, Cielo y Tierra. Uy, se parece Heaven a Heaven and Hell de mi amigo Álvaro Santisteban. Por cierto, hablando de Álvaro Santisteban, luego cuando termine yo viene Ramón, un compañero que se llama Ramón. Tengo un mal rollo para los apellidos, que te mueres. Y bueno, ahora me lo dirán inmediatamente. Y viene con su sector latino, que os lo recomiendo. 6:00 p.m, más o menos. Bueno, si yo termino a las 6:05, él empezará a las 6:05, pero más o menos a esa hora. Ramón Laurel, concho, ya me he acordado. Discúlpame, Ramón, un abrazo para ti y que vaya todo bien. ¿Quién vamos a poner ahora? ¿He contado la historia de Yes, nuevo álbum del 2014 y todo eso? Claro que sí. ¿Música? ¿De cuál es la música? Ah, Believe Again. Super larguísimo este, de 8 minutos o 9 aproximadamente. Yes, tienen un buen álbum, Heaven and Earth, como os acabo de decir. Sigue haciendo frío en todas las partes del mundo, claro que sí. Y nosotros aquí en casita, calentitos. Me sigue gustando el álbum de AC/DC, aunque ya lleva unos meses en el mercado, me lo he escuchado hasta arriba. Le damos una oportunidad al Bautismo de Fuego, uno de los temas que van incluidos en ese Rock Burst. Ahora he estado ahí en plan locutor, me he puesto en plan locutor de musicales. ¿Lo hago otra vez? Venga, un momento que voy a ver la hora. 5:52 de la tarde, estás en Radio 528HZ.com. Es el momento de los AC/DC, de su álbum, el último trabajo, Rock Burst. Aquí tienes Bad Chance. of Fire. O By Fire. Bautismo de fuego. Cortitos para el último álbum de los AC/DC. Terminamos rápidamente con unos chicos llamados los Nikis. Iban en plan Ramones un poco, se querían parecer. Duraron en escena lo mismo que Nacha Pop, del 80 al 88. Eran de Algete, Madrid. Y uno de los temas más famosos de ello era El Imperio Contraataca. Aunque yo lo que tengo aquí en un momento es 10 años en Sin Sin. Cuando yo era la estrella de los Tigres de Detroit, tú te ponías colorada cada vez que te sonreía desde el tercero paso. Pero yo te juro, madre. gustan los Nicky. Le pondremos otra vez, nos queda un minuto, dos minutos, para decir aquello de que no pienses que es que estoy triste si no me ves sonreír. ¡Es simplemente despiste! ¡Maneras de vivir! ¡Vámonos, que nos comen la merienda! Haber estado aquí, sí señor, un momento que voy con más cosas, a las 6, Ramón, claro que sí, viene con su sector latino, mañana nos vemos en la misma hora, 5 en punto de la tarde, hasta luego cocodrilo. Cambió las cosas, posición.